menos sofisticadas que los GPS, pero también pretenden estar al servicio de la comunidad. Después de años en el limbo, una ley quiere regularizar las radios libres y comunitarias. Se tramita esta semana en el Senado, pero el texto no convence a estas almas libres del dial. ¿Qué tal, furiadictos? Aquí estamos en nuestro décimo ya programa de Furia de Radio, en el cual, como homenaje a este décimo aniversario de nuestra emisión como programa dentro de la 97 Irratia, están en otra onda. Ponen la música que quieren y por sus micros pasan voces anónimas, no locutores estrella. Son las radios libres y comunitarias que ocupan desde hace años puntos del dial para emitir sin ataduras de manera alegal pero legítima. Escucha la 97.0. Radio Libre desde Vizcaya, Euskal Herria. Desde Furia del Radio, todo nuestro apoyo a todas las radios libres de Euskal Herria y de todo el Estado. Y qué leches, del universo entero. Son fundamentales, y más hoy en día, cuando todo se tiñe de un mismo color, gris, oscuro más bien, o bueno, de aquel que maneja los billetes. Hartos y hartas estamos ya de su discurso único. Romper su cerco mediático es muy importante, ya que tan solo tres grupos editoriales y su conglomerado de empresas controlan el 80% de la información. Sí, sí, estáis escuchando bien, el 80% de la información. Así que no hace falta decir los intereses que se esconden detrás de estos medios, que están en manos de entidades financieras. Sí, sí, de entidades financieras. Las ondas se han revelado y es importante que cada vez más gente apoye estas iniciativas, horizontales y donde no prima el interés de crear opinión mediante su propaganda, sino más bien la de crear actitud crítica y reflexiva. Todo nuestro apoyo en especial a la 97 Irratia, que necesita colaboración y socios para que este proyecto siga adelante. Gora Irrati Libreak, Gora Gu, Taguta Rak, Gora 97 Irratia. Apoyad y difundid, furiadictos y furiadictas. Y aquí os dejamos con el tema Radio Capital, de la mítica banda alicantina Maniática. Para tener a la audiencia enganchada. pues aquí tenemos con nosotros a los compañeros, aquí tenemos en Furia de Radio a los compañeros de La Toño Domínguez, un programa dentro de que se ponen cachondos porque les hemos llamado de Furia de Radio. Bueno, que nos emiten desde Chicle, provincia de Gominola, en Sudamérica, creo. ¿No? ¿O cómo es eso? Toñeros. Dice Chile, pero no, Chile, vale. Chile es un invento, Chile es un invento. Chile es un invento. Ya. Sí, bueno, es un, no es, Chile es esto que se echa a la comida para que esté más picante, ¿no es eso? También puede ser. ¿No? Sí, sí. Oye, que, bueno, pues nada, que nos contéis un poquito de que, a ver, que La Toño Domínguez, un poco que este programa de vuestro, de qué va, contaros un poquito. La Toño, que te quedáis toñados o toñados, colocados, quiero decir, vamos de toñadas. Vamos de toñadas, hermano. No, bueno, La Toño Domínguez es una idea que nace en una población, en un rincón de Chicle. Sí. Y es un intento de romper el cerco monopólico, informativo oficial del país. Ajá. O sea, de todo el lugar en realidad, porque igual tiramos contrainformación desde donde nos llegue y tratamos de difundir lo más posible, lo más amplio posible dentro de la capacidad que tengamos, porque en estos momentos es por internet y también nos están retransmitiendo en una radio en la ciudad de Valparaíso, acá en Chile, que es FM. Entonces ahí es porque estamos ampliando cada vez más Compañeros, y contándonos un poquito ahora mismo cómo se encuentra la situación de lo que son las radios libres en vuestro país, en Chiclitistán. Bueno, en general, las radios libres acá en Chiclitistán, la situación en general es que, bueno, ahora han crecido mucho, ha habido harta apertura en ese aspecto, pero eso siempre ha venido desde abajo, en ningún sentido. Esto es por dinero del gobierno o porque el Estado tenga una política al respecto, eso no ocurre acá. Entonces, en general, quienes han hecho radio y que han comenzado a crecer también este último tiempo han sido de manera autónoma, autogestionada, desde los mismos cabros que las producen, que las realizan, y de a poco, y lo que yo he visto sobre todo en estos últimos años, que de a poco se ha empezado a dar una coordinación también entre las distintas radios. Entonces tenemos, por ejemplo, la radio Primero de Mayo, la radio Placeres, que retransmiten muchos de estos programas y también le dan espacio a las radios libres, pero como señalaba, eso no es publicitado, ni es con dinero del Estado, ni Chiclitistán nos pone plata para esto, porque no funciona así. Nosotros aquí en Furia de Radio también emitimos el 97, que es una radio libre, autogestionada, sin ningún dinero sin ningún dinero de nadie, porque no hay dinero aquí, aquí menos dinero, hay de todo. O sea, dinero nada. Bueno, en ese aspecto a nosotros igual nos ha beneficiado y en general a la gente que está haciendo radio, porque al mismo tiempo genera independencia, autonomía. Generalmente cuando te prestan plata del Estado, del gobierno, uno tiene que limitarse, limitar las palabras, no podríamos decir Chilelistán, debemos decir Chile y la República y Bachelet y todo eso. Pero nos cagamos en Bachelet, pero y nos podemos, cagamos. Tenemos la posibilidad de decirlo. Sí, sí, hombre, está claro que lo que tiene el poder emitir en radios libres como las nuestras es que realmente pues no hay censura y podemos decir lo que se nos dé la gana, eso sí es cierto, claro. No tenemos un duro, pero bueno, decimos lo que queremos, que siempre está bien. Podemos decir, aquí decimos me cago el PNV, que es el que gobierna aquí. PNV, es Partido Nacionalista Vasco, PNV, ¿sabes, no? Por eso. Bueno, y a ver, Y contanos un poquito de qué van vuestros programas, qué contenidos tenéis y tal, qué cosas hacéis, así que... Bueno, respecto a lo que hemos conocido de Furia de Radio, igual nos parecemos un poco porque igual utilizamos el sarcasmo, grabaciones emulando los medios oficiales ridículos y estúpidos que no informan nada y lo único que hacen es impresionar. Entonces nos burlamos en eso, nos cagamos en eso constantemente y lo utilizamos como un recurso para poder llegar a más gente también, porque no solamente son los convencidos. Tenemos la misma sexualidad que ustedes. Bueno, pues la nuestra es un tanto extraña y, en fin, que solo la conocemos nosotros. Bueno, tenemos de todo. Yo soy hermafrodita, Y yo soy hermano de Afrodita, ¿eh? ¿Me entiendes? Igualmente, nos parecemos. Pues, oye, que sepáis que hablando de sexo, ¿eh? Que en breve vamos a hacer un programa, no sé, que si queréis, podéis, estáis invitados también. Vamos a hacer un programa sobre sexo, exclusivamente hablando de sexo aquí en Furia de Radio. Va a ser en la caña bucaña. Y el título del programa es ¿cómo hacer el amor a los 80 sin que los otros 40 se den cuenta? Pues estáis invitados cuando queráis. Oye, pues, en fin, oye, un placer hablar con vosotros aquí con la Toña Domínguez y animamos aquí a todos los oyentes de, y oyentas de Furia de Radio a que también escuchen la Toña Domínguez, que es un programa hermano o hermana o lo que sea, y, en fin, que está de puta madre. Y nada, y un besazo a todos los chicles de, que están por ahí. Nos encantan hermanos, los chicles. Hermanas, gracias por todo y eso. Muchas gracias por el espacio también y porque se dan estas coordinaciones y relaciones. Nosotros igual queríamos aprovechar, y quizás no tiene mucho que ver, pero aprovechar de informar un poco que aquí la situación en cuanto al último terremoto que ocurrió en Valparaíso, uh-huh, ha dejado a mucha gente en la calle. El incendio en general, se quemaron todas las poblaciones de Valparaíso. Y ahí ha empezado a emerger, yo sé que no se conoce muy mucho internacionalmente, pero han comenzado a emerger desde abajo, la misma gente de las poblaciones, uh-huh, ha empezado a solidarizar y a construir sus viviendas. Entonces ahora hay una reconstrucción que funciona a base de pura autonomía, y es bueno darlo a conocer en el mundo, porque no, acá sabemos que no se publicita mucho, porque uh-huh, la idea siempre es como que el gobernante venga y bese al bebé, uh-huh, y haga todo eso, yeah, que... todo ese ritual. Entonces, sí, vamos, que es más el pueblo quien está reconstruyendo sus propias casas, y no tanto con la ayuda del gobierno y organismos, sino no de la propia gente. Claro, entonces aprovechar de informar eso, porque está pasando y es algo que acá se está viendo. Entonces, bueno, informarlo. Sí, que eso es bueno, que la gente sepa que el pueblo cuando se verdaderamente es solidario, no necesita a ningún estado para tirar para adelante. Exactamente. Eso, y saludo para la gente más, porque quizás también retransmitimos el capítulo y que lo transmitan ahí en la radio Placer. Y gracias a ustedes, cabros, que están en la misma, y eso también tira para arriba para seguir, pues... para ir transformando. Mucho ánimo aquí a los compañeros de Antonio Domínguez, que son hermanos y hermanas nuestros, y venga, pues hasta la próxima, y aquí tenéis vuestra casa, cuando queráis. Igualmente. Salud y libertad. Cuando quieran, compañeros, muchas gracias a ustedes. Venga, abrazo, salud y libertad, compañeros, hasta otra. Salud y anarquía, chavales. Salud y anarquía, chavales, me como un huevo. Eso, y hacer una pajilla. Venga, pues, a cuidarse. Salud. Bueno, y después de haber escuchado a los compañeros de Antonio Domínguez, a los cuales queremos agradecer habernos atendido a Furia de Radio, vamos a presentar un tema que nos ha mandado directamente Juanito Piquete, al cual mandamos también un saludo y un abrazo muy grande desde aquí, desde Furia de Radio, Juanito. Es un tema de Juanito Piquete que se llama Bajo el Foco. Bueno, pues ya tenemos aquí con nosotros a Diana Carvajal, que está en una radio que se llama Sin Banderas. Ella es venezolana y bueno, pues queríamos charlar un poquito con ella sobre su proyecto en esta radio Sin Banderas, que se hace desde Barcelona. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal estás? Hola, encantadísima de estar compartiendo con ustedes en Furies Radio. Ajá. Y bueno, desde Tarragona, Cataluña, un abrazo fuerte para todos los oyentes. Pues... un placer. Iván Terrazas tiene, mi compañero, tiene unas algunas preguntas que te quiere hacer y tal, y te dejo un poquito con él, bueno, comentamos cosas, ¿vale? Vale, muy bien, Iñaki, gracias. Venga. Buenas tardes, Diana. Hola, ¿cómo estás, Iván? Bueno, lo primero que te queríamos preguntar, que presentes cuál es vuestro proyecto Sin Banderas, desde cuándo lleváis emitiendo, y un poquito que nos cuentes pues la labor que desempeñáis. Bueno, un poquito te cuento, tengo 28 años como periodista y productora en medios de comunicación a nivel internacional, soy representante del comando Hugo Chávez Frías, que ejercía dentro del Reino de España, dentro de lo que es la organización electoral. Pero también ahora, justamente el día 28 de este mes, estaremos presentándolo como un comando ya de una asociación activa como representantes venezolanos y revolucionarios dentro del Reino de España. El proyecto de Sin Banderas ya no es un proyecto, es una realidad. Nosotros salimos con una plataforma comunicacional, es una alternativa. Más o menos es un proyecto bastante ambicioso, del cual hemos desarrollado hasta ahora lo que es la parte de radio, y el canal de televisión será lanzado en octubre de este año. Uh-huh. Nosotros también pues somos un equipo de personas, más que todo estamos con colaboradores catalanes, y bueno, somos periodistas, somos comunicadores populares que hemos planteado, según la iniciativa del comandante Hugo Chávez Frías en vida, uh-huh, cuando él inicia ese proyecto de Telesur, que ahora pues rompió fronteras, era el integrar en diferentes modalidades lo que es la noticia real, ir en contra de esa guerra mediática, el dar importancia a la comunicación desde las bases del pueblo y hacer de la comunicación un derecho de la ciudadanía por la búsqueda de la verdad y en apoyo de todo aquel que se mueva hacia una justicia social. Uh-huh. Por lo tanto, en este momento, cuando estamos viendo que incluso el mismo Telesur, que es un proyecto concebido de una manera, pero que se ha manifestado en otra, se ha creado ahora como un formato muy burgués. Y nosotros estamos dentro de una plataforma comunicacional que entrará entre revista digital, lo que son las redes sociales, radio y televisión. Así que, pues nada, estamos en esto, y hasta ahora Sin Banderas es la www.somosinbanderas.com. Está siendo retransmitida por diferentes radios a nivel de FM por toda América, desde la Patagonia hasta Canadá, y también en Europa somos retransmitidos en Holanda, Suecia, Noruega, Italia, Francia, Londres y todo el territorio español. Sí, Diana, perdona, ahora que has comentado, nos puedes dar igual tú más datos. En Venezuela, digamos, la mayoría de los canales son privados, ¿verdad? Como... sí, sí, las tres cuartas partes de los canales, las vías de comunicación, tanto radio como televisión, son privados. Pero hay un desarrollo dentro de lo que es el Ministerio de Comunicación de Venezuela, se llama CIPSI. Entonces el CIPSI lo que hace es poder apoyar al desarrollo de la comunicación popular desde las televisoras y radios comunales. Por lo tanto, hemos hecho una red en la que todos los colegas y compañeros dentro de lo que es el aspecto comunicacional podemos estar interlazados y retransmitir programas. Por lo tanto, por eso Sin Banderas no solamente se escucha a nivel online, sino también a través de emisoras comunitarias en frecuencia modulada, FM, dentro del territorio venezolano. Según lo que estás comentando, Diana, bueno, me hago una idea un poquito de lo que es el proyecto de Sin Banderas. Quiero decir, aglutina un poco a comunicadores, ¿no?, internacionalmente. O sea, quiero decir que es un proyecto que está presente en diferentes países. Sí. La idea, sobre todo, es poder hacer una trinchera de lucha dentro de lo que es la herramienta de la comunicación. Por lo tanto, nosotros, por eso es que le pusimos el nombre de Sin Banderas. Sin Banderas porque nosotros no nos limitamos a territorio. Nosotros queremos extendernos, no importa el país. Lo que importa es que hay un enemigo común que se llama el capital, y por lo tanto nosotros, los comunicadores, y no solamente los periodistas que somos formados dentro de una universidad y que tenemos pues estudios para esto, sino que comunicador también es el ciudadano de a pie, que puede tener una herramienta tan útil como puede ser un móvil o puede ser las redes sociales, y que tiene el derecho a comunicar la verdad que es distorsionada por los medios, los más medias llamados, o que le decimos nosotros en nuestra jerga, los más mierdas. Aquí también se suele decir. Nos comentabas antes de empezar la entrevista de que ahora mismo os encontráis, digamos, en la calle, lo que es organizando el tema del comando este de Hugo Chávez Frías. Nos gustaría que nos comentaras un poquito cuál es vuestro trabajo de calle o lo que estáis haciendo. Bueno, en este momento tenemos una reunión desde esta mañana, desde las 12 de la mañana de hoy, con diferentes grupos de solidaridad, porque hasta ahora en el territorio español la revolución bolivariana había sido defendida desde grupos de solidaridad, pero no existía una unidad dentro de lo que es realmente los venezolanos radicados en España, en mi caso en Cataluña. No nos habíamos conformado realmente como fuerza política y no habíamos tenido voz y voto. Sí teníamos voto dentro de las elecciones internas de Venezuela para elegir nuestros presidentes o para el parlatino, pero dentro de lo que son los movimientos, los eventos, no existía una representación hecha desde venezolanos. Y por lo tanto, ahora nos hemos conformado para decir que no solamente los opositores son los que radican aquí en territorio español y están financiados y están apoyados por partidos políticos como el PP, UPyD, CiU, etcétera, sino que también existimos venezolanos que ya bien quisiéramos vivir en esa tierra bolivariana, pero que por motivos personales o profesionales nos encontramos en el extranjero, pero seguimos luchando por esa revolución bolivariana que yo pienso que va a servir de inspiración para procesos de cambio que se están dando en Europa. Entonces, según lo que estás comentando, Diana, infiero que Sin Banderas es un proyecto hecho principalmente por venezolanos en el extranjero, ¿no? Quiero decir que están fuera de Venezuela. No, te equivocas. Sin Banderas está conformado principalmente por catalanes. Ah. Por eso nos llamamos Sin Banderas. Creo que soy la única de nacionalidad venezolana con ascendencia vasca, con padres y abuelos vascos franceses, pero muy bolivarianos. Entonces, lo que pasa es que hay un estereotipo de pensar todavía en que Latinoamérica y Europa, pues hay ese charco es más hondo de lo que nosotros pensamos, y yo creo que hoy en día no es así. La lucha de los pueblos, la lucha por la justicia social, la lucha en contra de un capitalismo salvaje, y como bien dice el dicho, es socialismo o barbarie, nosotros la estamos unificando. Para mí el anarquismo es el éxtasis, es el clímax de una sociedad mundial. Sin embargo, para poder llegar a ello tenemos que pasar por diferentes trances. Y uno de estos, el más libertario dentro de lo que encierra la sociedad actual del mundo, es un socialismo a siglo XXI, al estilo de lo que planteó Hugo Chávez Frías, que ya pasó de ser solamente Venezuela, trasciende fronteras y ahora pertenece su pensamiento a una ideología que es estudiada mundialmente. Por lo tanto, Sin Banderas se conforma por luchadores sociales que pertenecen y son activistas en diferentes movimientos europeos. Pero realmente venezolana solamente soy yo. Bueno, nosotros nos parece muy interesante, bueno, nosotros este programa se hace desde una perspectiva libertaria, entendiendo este término como algo ampliamente, que es decir, no nos identificamos estrictamente como si fuésemos anarquistas, pero tenemos un cierto, no sé cómo podríamos llamar eso, pero en fin, nos consideramos libertarios. Sensibilidad. Sensibilidad libertaria. Terraza lo ha dicho perfectamente, sensibilidad libertaria. Entonces, lo de Sin Banderas nos parece atractivo, pero y luego, bueno, escuchando lo que has dicho, de alguna manera hace pensar que, tal y como tú lo ves, este proyecto y la revolución bolivariana propiamente dicha, digamos que la relacionas un poco con el movimiento libertario, es decir, que hasta cierto punto crees que tiene, qué opinas de esto. O sea, ¿tiene un punto libertario la revolución bolivariana? ¿Tú crees que lo tiene? No, fíjate, es que estás confundiendo dos cosas. O sea, Diana Carvajal, como comunicadora, como periodista, productora en medios de comunicación, levanta un proyecto que atrae a diferentes movimientos sociales sin identificación partidaria, ¿sabes? Política. Simplemente somos una palestra que se conforma para poder llevar la verdad y para poder atraer a grupos grupos productores en medios de comunicación minoritarios que no tengan cabida en los más medios. Ya, entendido. Esto es Sin Banderas. Aparte, Diana Carvajal es representante de lo que vendría a ser la revolución bolivariana dentro del Estado español. Entiendo. Pero esto es a nivel personal. En sí, no es un proyecto, sino ya una realidad. Sin Banderas es una plataforma comunicacional que, como bien su nombre lo dice, no se identifica con nada. Sin embargo, igual que tenemos espacio para hablar de Venezuela dentro de su revolución bolivariana, también hablamos de Ecuador y su revolución ciudadana, también hablamos de Bolivia, también hablamos de los movimientos sociales y de la lucha que se está dando y a la cual también pertenezco dentro del territorio español, y esas luchas independentistas también que se dan en el País Vasco y en Cataluña, ¿sabes? Entonces, Sin Banderas es un proyecto comunicacional que se está ampliando y que hoy en día somos una realidad en radio, pero yo como persona tengo otras actividades dentro del el ámbito de representación política. Bueno, pues entonces, según lo que entiendo, Sin Banderas, o sea, tú te puedes considerar como una defensora de la revolución bolivariana, pero Sin Banderas es un proyecto, digamos, autónomo de esto, quiere decir que da cabida a otro tipo de ideas o lo que sea también, ¿no? ¿Vamos a entender claro, eso? Claro. En Sin Banderas, nosotros ahorita estamos alimentando una parrilla de programación de 24 horas en la que justamente hoy estuvimos reunidos con un grupo representante de la diversidad sexual. Vamos a poner programas que den voz a poder expresar esa necesidad que hay de buscar la igualdad, de que en los países en que aún no esté legalizada la unión homosexual, pues nosotros vamos a apoyar a que de manera seria y contundente se luche por esos derechos. Igualmente tenemos espacios para la cultura, para la música no comercial, para la poesía, para el deporte que no sea elitesco. Nosotros hablamos de las problemáticas de los países, sin importar en qué continente exista. Entonces, Sin Banderas es completamente una plataforma abierta a diferentes modalidades de pensamiento, siguiendo una línea editorial que es la única que tenemos, la anticapitalista. O sea que, para despedirnos del programa, Diana, el mensaje que creo que quieres dar es que, nada, que hace falta más unión que nunca y unidos nos hacemos fuertes y hacia eso tenemos que caminar, ¿verdad? Yo pienso que sí, que universalmente podría despedirme con una frase que es la frase que llevo inscrita en mi alma y en mi hacer, y es unidad, unidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Pues muchas gracias, Diana, por haber estado con nosotros, y nada, a toda la gente que una dirección para que vean dónde podéis, una página web. Pues sí, mira, me despido esperando que pronto podamos coordinar el que el programa vuestro esté en un horario dentro de la plataforma Sin Banderas. Vamos a estar en este mes tratando de organizar la parrilla y ver qué horario les conviene a vosotros. Y bueno, nada, la página web donde nos pueden encontrar y hacer todo tipo de investigación, entrar en el banco de datos y también contactarnos es a través de la www.somossinbanderas.com. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros, Diana, en Furia de Radio. Ya habéis escuchado, www.somossinbanderas.com. Allí pronto podéis escuchar, si todo sale como esperamos, a Furia de Radio. Encantados de haber tenido aquí con nosotros en Furia de Radio, Diana, y esta es tu casa. Es un compromiso público, un fuerte abrazo, saludos a todos los oyentes y esperamos que esto pique y se extienda. Pues un abrazo muy grande y firmes en la lucha, compañera. A picar, a picar. Adiós. A picar. Gracias. Chao. Bueno, y ahora es momento de poner otro temazo, y aquí os dejamos con la canción del grupo Cuero, Ondas de Rebelión. Radios que emiten fuera de los circuitos comerciales y que son necesarias para poder tener rebelión. Pero antes de nada, rebelión, Corporation, es el tema del pueblo. Acción, así es la radio libre. Escucha la 97.0, Radio Libre desde Vizcaya. Libre de censuras, ilusión, a ti me cago en Dios. Póngase rebelión, póngase rebelión, póngase rebelión, póngase rebelión, póngase rebelión, póngase rebelión, póngase rebelión, póngase rebelión. Todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Si no apoya la radio libre, todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está podrido. Si no apoya radio libre, todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Si no apoya radio libre, todo esto lo has perdido. Y no queremos dejar que se acabe el programa sin nombrar el genocidio que se está realizando contra el pueblo palestino. Y bueno, desde Furia Radio, nuestra más sincera solidaridad con el pueblo palestino. Y bueno, ahora que justo está reciente la noticia, me imagino que seréis conscientes y la habréis escuchado, de que han derribado un avión de la compañía Malaysia Airlines, que ya no es el primero, creo que ya van dos veces. Pues bueno, os voy a leer una noticia de Caos en la Red que creo que os va a interesar. Justo cuando las tropas israelíes inician una operación sobre el terreno en Gaza con el vano intento de acabar con la resistencia palestina, justo en ese momento se produce el derribo provocado del vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines con el resultado de 295 muertos. 295 muertos, sí. La devastación, el genocidio palestino continúa adelante con el claro apoyo de los Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales en el marco de la OTAN y la misma ONU. Los viles asesinatos de la dirigencia israelí no podrán doblegar la firme decisión del pueblo palestino de sobrevivir. Cuentan con la solidaridad y la movilización internacional de todos los pueblos del mundo. Todas las ciudades de España están movilizándose de manera permanente contra esta barbarie sionista. Los mandamases del Estado de Israel, auténticos asesinos y terroristas del pueblo palestino, tendrán que dar cuenta con el tiempo de sus crímenes. Por eso, los actuales Simón Pérez, Netanyahu, Barack Lieberman, Benny Gantz, Tamir Pardo y otros no escaparán a la justicia de los pueblos. Hay que tener en cuenta que dentro del propio Israel crece la protesta social, y esto está pasando ahora, y política contra sus propios mandatarios. Jóvenes israelíes prefieren ir a la cárcel al negarse a participar con su ejército en la masacre de Gaza. Organizan campañas de propaganda y movilizaciones regulares en apoyo del pueblo palestino. Y mientras por un lado el imperio planifica el genocidio en Gaza, por el otro mueve ficha en Ucrania y organiza un nuevo crimen de guerra. Derriba todo un avión de pasajeros, en lo que parece ser una nueva operación encubierta que persigue inculpar en este crimen a su otra potencia imperialista rival, Rusia. Ese podría ser el objetivo, no el único, de esta operación encubierta a cargo de la OTAN. Ahora sí, hay reacción internacional. Gaza puede esperar. Ningún misil, proyectil o simple bala, incluso de una escopeta de feria, pasa desapercibido para el nuevo escudo antimisiles de la OTAN que tendrá o tiene radares y bases de misiles interceptores en Polonia, en la República Checa, en Turquía y en Rumanía. Es precisamente de Polonia, según diversas fuentes, de donde parece que ha partido la orden dada por controladores aéreos, civiles o militares, para que el vuelo MH17 se desviara de su ruta habitual en 300 kilómetros y pasara finalmente por la zona de conflicto de Donetsk, donde después de ser obligado a bajar su cota de altitud por los responsables de aviación de Kiev, ser más fácilmente machacado, destruido y derribado por algún tipo de misil en Donetsk, es decir, más al norte de su plan de vuelo en días precedentes. Bueno, pues estar atentos porque la falsimedia pues parece que nos quiere dar gato por liebre con esta burda y tosca manipulación. Los hechos son los hechos y el ejército de Ucrania tiene desplazadas por la República de Donetsk baterías de misiles del tipo Buk, que por cierto también fabrica y vende si nos atenemos a su página web. Bueno, pues no quiero extenderme más y desde Furia Radio toda nuestra solidaridad al pueblo palestino y que acabe este genocidio. No queremos zanjar el tema de Gaza sin difundir este audio de un vídeo que nos han mandado los compañeros de UNADICUM International Brigades, que es una brigada internacional, esta gente tan valiente de compañeros y compañeras que están allí para darnos información de primera mano y que están peleando de verdad en ese genocidio. Y bueno, este vídeo relata en castellano lo visto en el barrio de Sahaya ayer por la mañana. Bueno, estamos hablando del día 20 de julio del 2014, en la única hora de tregua que permitieron para desalojar las casas y retirar los cadáveres y heridos. Hay que recordar que durante la tregua, ayer, dispararon a un gazatí y a los internacionales que intentaron socorrerle. Las imágenes, bueno, lo que cuenta es duro. Pero bueno, creo que es necesario que lo difundáis, por favor. Y nada, stop a este genocidio. Esto es lo que ha quedado de Shiaía ahora, luego de los ataques, luego de una noche de masacre israelí. No sé si se ve bien en el video la destrucción, la total destrucción de hogares, de niños, de mujeres, de ancianos, de jóvenes palestinos. Esta es solo una cuadra de las centenares de cuadras devastadas por Israel. El humo todavía impregna el ambiente. La gente sale despavorida de aquí. Han dado una tregua de solo una hora para poder seguir matando niños palestinos. La cifra de muertas se eleva a más de 50. Y contando, todavía hay muertos dentro de las casas, en las calles. La gente se va como puede. En este momento se escucha de fondo el sonido de los drones, siempre presentes. Aquí les llaman zanana, que significa zumbido de mosquito, porque es una presencia constante y mortal sobre los palestinos. No sé si podemos ver... Podemos ver, como lo estoy viendo yo en persona, este desastre, esta matanza, esta carnicería sionista sobre un pueblo indefenso que no tiene ejército, luchando, resistiendo por su tierra, por sus hijos, por sus mujeres, contra uno de los ejércitos más poderosos del planeta. Estoy a pie, caminando por toda una de las cuadras de Shiaia, pero la destrucción es total. Son muchísimas las cuadras como esta. Estamos aprovechando apenas una hora de tregua que ya está por finalizar, para mostrarle al mundo lo que hace Israel contra los palestinos. Espero que todos ustedes puedan ver y difundir esta información, porque nosotros no estamos aquí trabajando, nosotros estamos aquí al lado de nuestros hermanos corriendo su misma suerte. Nosotros queremos que el pueblo venezolano y todos los que nos escuchen sepan, miren esta ambulancia. Miren esta ambulancia, en qué condiciones, porque nosotros estábamos también en una ambulancia cuando nos atacaron, cuando atacaron el hospital Al-Wafa. Pero ahora resulta que atacaron toda una población indefensa. Esto es lo que le están haciendo a Palestina, esto es lo que le están haciendo a Gaza. Yo espero que el mundo pueda parar esta masacre, o va a ser la peor de la historia de Palestina, lo que ya es decir mucho. Los disparos contra las casas, la metralla, con razón hay tantos niños muertos, tantas personas mutiladas. Porque vale decir que no es solamente los muertos, los heridos están gravísimos, porque son armas letales las que se usan contra Palestina, contra Gaza en estos momentos. Cerca de nuestra casa lanzaron un misil de un F-16, que es una bomba de casi una tonelada, a 50 metros de nuestra casa. Eso no es lo importante es que impactó el hogar de un palestino. ¿Qué pasaría si esto se lo hicieran a Nueva York? ¿Qué pasaría si esto se lo hicieran a Madrid? ¿Qué pasaría si esto se lo hicieran a Londres? ¿O es que acaso los palestinos no valen? Este es nuestro testimonio. Disculpen la mala calidad del video. Estamos recorriendo... Vean, esto es lo que le hace Israel a la casa de los, a la casa de las familias palestinas. Hoy estuvimos en la morgue y tenemos todas las fotos de los niños muertos, de las mujeres masacradas. Venimos de ver llorar a todo un pueblo, pero un pueblo valiente que se queda resistiendo por décadas resistiendo, defendiendo sus derechos. Allí ondea una bandera palestina, invencible, en la azotea de la casa, no sé si se ve. Este pueblo resiste con las uñas, resiste con lo único que le sobra: dignidad y coraje. Desde Gaza, de las brigadas Unadikum, junto a nuestros hermanos palestinos, compartiendo esa suerte, compartiendo una suerte que por ahora es muy, muy, muy oscura. Esperamos que la presión internacional pueda cambiar esta situación. Se hace un llamado desesperado a que los pueblos y los gobiernos dignos de este mundo presionen a la entidad sionista asesina a que pare su masacre contra indefensos. Será vencido. respeto. Antes de acabar el programa, y como estamos hablando de radios libres, tenemos aquí a nuestro compañero Gus, que pertenece a una radio hermana y amiga, como es La Irola, que lleva emitiendo más de 20 años aquí de un barrio bilbaíno con mucha solera, del barrio de Irola. Y bueno, queremos que nos hable un poquito de la trayectoria de la radio y bueno, y de su programa de Radio Rasta, que lleva también bastante tiempo emitiendo, y que nos hable un poquito de esta radio, de sus principios y de cómo ves el futuro. ¡Opa, Gus! ¡Opa! Hola, buenas a todos. Os saludo ahora desde otra perspectiva a los mismos oyentes también, ¿no? En el barrio de Irala, hace 90, ya 25 años se formó esta radio, que creo que si no es la más antigua, es una de las más antiguas del estado, que es libre, que todavía se mantiene. Y bueno, yo llevo poco tiempo comparado con muchas otras personas que están, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, es algo asambleario, hay que ir el sábado, hay que hablar de... O sea, es un movimiento horizontal, ¿verdad? Efectivamente. Y totalmente autogestionado. Eso es, totalmente autogestionado, que, bueno, pues recientemente han sido las fiestas de Irala, pues se ha montado una chonda, hemos hecho turnos, tal. Yo no soy de los que más se comunican con La Irola dentro del programa de Radio Rasta FM. Tenemos dos o tres personas que están más veces que yo, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que no te todas las semanas, ¿no? Te creo. Entonces nosotros llevamos un programa de Radio Rasta, un grupo de amigos que hace 4 años, pues nos gustaba el reggae. Bueno, les gustaba, porque yo no estaba del principio del todo. Y a mí me dijeron, oye, hemos montado tu programa, ayúdanos un poquito con la página web, me dijeron. Y mira, el rollo de buen rollito se fue impregnando, y digo, fuimos cogiendo como una especie de reto, y ahí hemos estado en la Irola desde entonces. Ahora hemos estado en un festival de reggae en el que nos has acompañado tú también, y ahí hemos estado haciendo cosas muy... En el Chapel Reggae, con un festival, hubo muy buenas vibraciones, la verdad, y yo me lo pasé en grande. Y agradecer aquí a todo el equipo de Radio Rasta, que estuvimos allí, y bueno, les contaremos sorpresitas, que hubo sorpresas. Y agradecer también a Irola, porque también nos cedieron, no nos cedieron, bueno, porque somos La Irola, pero quiero decir, consideraron de suficiente importancia que lo era el evento como para estar emitiendo en directo permanentemente, bueno, pues en la FM, en la 105, digamos que tenéis vuestro espacio allí. Es. No, pero el sábado dejaron la gente solidariamente sus propios programas para enfatizar aquí. Es muy parecido también a lo que la 97, a pesar de haber estado yo en dos o tres recientemente, ¿no? En estos meses, pero ya están unas cuantas asambleas, y esto es asambleario. Aquí no manda nadie, aquí manda nadie y todos. Hay un objetivo común, y bueno, claro que habrá sus cosillas y van saliendo y lo que sea, porque es normal, ¿no? Pero esa es la cosa, aprender a ir lidiando con eso. Que no nos han enseñado, yo creo que nos han enseñado una especie de protocolo de desde tú arriba, luego, tú abajo, tú aquí, tú desde luego, segundo, ¿verdad? Desde luego, si te doy mi opinión, yo creo que verdaderamente no nos han educado para funcionar asambleariamente, o sea, es un reto. Todos sabemos que los medios de comunicación oficiales lo sabemos, pero no lo suficiente. Vamos a ver, son poseídos económicamente, tienen dueños. Sus dueños, mucho dinero, son bancos, corporaciones enormemente poderosas y ricas. Y esos son los dueños de los medios de comunicación. Vivimos un poquito, todos, ¿eh?, en una magia. Bueno, pienso, mira lo que ha dicho la tele, pero bueno, está. ¿Te lo ha dicho la tele? Pues entonces estás un poco... Entonces se necesita por eso, por medio, ¿no? Claro, por eso es tan importante, ¿no?, recuperar estos espacios, y por eso hemos querido hacer este programa que habla de radios libres, ya que son necesarios, pues porque rompen ese cerco mediático y, bueno, pues podemos dar información que, pues, que en esos medios no vais a encontrar. Posiblemente, claro, lo desvirtúen, y el mensaje de esos medios, pues un poco más que intentarán banalizar a las radios libres, pues como... Bueno, como hemos visto, acuérdate que hemos estado en uno de los audios que hemos tenido hoy. Cómo veíamos que cuando hablaban de las radios libres salía de fondo y casi imperceptible una música que estaba desafinada. Sí. Pero como de fondo, como que no quiere decir la cosa. Entonces tu cerebro está oyendo a la persona hablar y no estás oyendo inconscientemente un desafine, un... Entonces las radios libres parece algo caótico. Sí, ¿no? Casi una banda 8x4... Pero flota por menos que hay basura por la radio. Esa sensación... Sí. Eso es adrede. Sí. Unas personas preparadas para dar más o menos una connotación más o menos negativa a cada cosa que se habla. Bueno, queremos decir que la entrada al programa, para lo que se está refiriendo Gus, es que la entrada al programa hemos cogido un extracto de un vídeo que hizo RTVE, o sea, con eso os digo todo. Bueno, que además se llega, por favor, fijaros al principio, en esta parte de las dos entradas al principio que hay, hay una que habla de la parte final de la entrada, digamos. ¿Por qué las radios libres hablan, hacen lo que quieren? No sé cómo decir, chica. Sí. Y se oye de fondo. Vamos, un violín desafinado. Sí. Eso no es casualidad. No es casualidad. Estas cosas que tú lo sabes, ¿no?, son casualidad porque cada segundo se mide aquí el sonido. No hay un segundo. Nosotros todavía, y Radio Rasta, bueno, pues. Pero ni un segundo que no esté controlado. Por lo tanto, si esa imagen está. Es por algo, y es eso. Hay pequeñas cosillas. Primero, nosotros no lo vas a esperar, por supuesto, pero no. ¿Quién te va a contar esto? Bueno, pues como no haya gente libre. Bueno, Gus, y hablando un poquito, porque claro, aquí tenemos al compañero Gus que colabora en este programa Furia Radio, con la sección que ya todos conocéis de Desmontando a Babylon. Quiero decir que Desmontando a Babylon se fraguó en la Airola y en el programa de Radio Rasta. Cuéntanos cómo se te ocurrió esta idea o con dónde surgió el Desmontando a Babylon. No, pues yo ya estaba colaborando con Radio Rasta y empezamos a poner vídeos en la página web, en la cual, bueno, pues de todo un poco y también de revolución, digamos, de un poco de movimiento social también, ¿eh? Y entonces ya desde el principio dijimos, oye, vamos a ir poniendo alguno y tal. Y claro, y empezamos a ver una serie de informaciones muy interesantes. Por ejemplo, venía la crisis económica y decía, no, no sé, Chocardari Zapatero decía, estamos en la Champions League de la economía. Sí. Nosotros ya estábamos viendo, ¿no? Sí, tú también, estamos viendo aquello que decían, no, es mentira, hay una serie de personas que mandan por encima los bancos el dinero. Era un poquito... Y dices, bueno, esto tiene que saber la gente, ¿no? Les comenté, dice, hombre, esto es que había uno, decía esto. Digo, precisamente por eso, porque es un... Pues oye, es una música de compromiso, de cierto... Hay de todo, ¿eh? Pero... Sí, pero bueno, hay mensaje también. El principal icono, digamos, que lo conoce todo el mundo, que es Bob Marley, pues no decía, coge la pasta y guárdatela, ¿no? Es una manera de explicarme. Sí. Entonces, y hay una espiritualidad y una serie de cosas. Y no solo eso, sino que en el mismo primer texto de Radio Rasta que teníamos era algo parecido a... Nos gusta mucho, amigo, nos gusta el reggae y lo queremos compartir. Sin más, por eso hacemos la radio. Y tampoco nos gusta cómo están las cosas, que te caes, algo así era, ¿eh? Y encima, en vez de ayudarte la gente, todavía te roban la cartera. Y eso queremos que cambie. Y algo así era la entrada, digo. Entonces, bueno, me dejaron un poquito meterme en el expediente y tal, 5 minutos. Yo tenía un poco miedo de decir, joder, esto va en una conspiranoia de la derecha. Claro, que verme, la sábana santa se la llevó un ovni, lo que sea. Vieron que no, que eran cosas muy concretas. Y empezaron a alucinar en colores también, en muchas cosas. Que ellos decían, no puede ser, joder, es verdad. He mirado, joder, es verdad. Y bueno, ya se fue cogiendo. Que entre todos decidimos ponerle un nombre, porque era la sección de Gus, no sabía ni cómo llamarle, decía, bueno, que hable este, que si mete la pata, yo creo. A mí me gustó mucho el encabezamiento, digamos, la frase que tenéis en Desmontando a Babilón, que reza así: lee todo, escucha todo y no creas nada que no puedas probar con tu propia investigación. Uh-huh. ¿Verdad? William Cooper. Milton, eso es. William Cooper. Milton William Cooper, periodista asesinado que un... Fíjate, hablamos de radios libres. Es un periodista que un mes y medio antes, tenemos la grabación, en directo dijo: a cuidado, que aquí va a haber un ataque de los árabes, probablemente de Osama Bin Laden, brutal en algún sitio, en unos 15 días, dijo. No fue verdad, fue 15 días, fue un mes y medio, las Torres Gemelas. Y lo dijo. Bueno, murió dos meses después, ¿eh? Uh-huh. Pues usted decía eso. Uh-huh. Y ya te voy a cerrar, si te parece, con otra frase de él, que decía: saber que estás cerca de la verdad es muy fácil, porque molestas a todo el mundo. Pues nada, nos quedamos con eso y bueno, ya veis que de eso se trata, de las radios libres, de poder tener libertad de expresión. Y nada, un placer, chicos, gracias por contar aquí en Furia Radio, por estar con nosotros. Y nada, chicos, sí, y acercaros si podéis por la radio libre que tengáis por ahí, si estáis aquí en Bilbao. Tanto la 97 como la Irola tienen diferentes cosas, acercaros a las dos, que en las dos os van a informar. Y sobre todo animarse, hacerlo vosotros, hazlo tú mismo, juntaros en barrios, juntaros con gente, que echándole ganas. Yo no tengo ni idea de editar, no tengo ni idea de nada, pero bueno, echando morro y con ganas y voluntad, podemos llegar a cualquier lado. No solo colecciones cromos de fútbol, juega al fútbol. No solo mires a ver qué grupos toca un instrumento que te ves mal. Haz porque eres capaz y entre unos cuantos. La leche. Yo creo que hemos vivido en una época que tenemos que pasar la época de la delegación y tenemos que tener una época de la acción directa. Quiero decir que dejamos ya de delegar y tomemos responsabilidad. No, es que bien se siente uno. Y tanto. Un abrazo. Un abrazo. Y esto ha sido todo por hoy, Furiadictos y Furiadictas, en Furia de Radio, en nuestro décimo ya programa. Esperamos que hayáis disfrutado de una hora de Radio Libre. Saludos libertarios de Gus y Juanchu Arratierra a los mandos técnicos, Cachalín con su dulzura, Iván Terrazas con su ironía y quien os habla, Furia con su furia. La plaza.